Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Gracias por seguirnos desde su lugar de trabajo, desde su hogar. También saludamos a las personas que hasta ahora se desplazan por las calles y avenidas, carreteras. Mil gracias. Saludo muy especial también a la gente que se encuentra en los hospitales, clínicas, o que por alguna razón tienen que quedarse en sus residencias. Bueno, para todos un fuerte abrazo. Aquí está la ventaja de la radio y es ofrecerles compañía. Y en este caso, la compañía viene con actualidad y entretenimiento. De manera que empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo para hoy. Bueno, son días muy particulares en la ciudad donde originamos este espacio. 12 grados centígrados. Para hoy tenemos una probabilidad del 78% de que siga lloviendo. Ya se lo hemos anunciado durante todos estos días, que está cayendo fuertemente en la costa mediterránea. Bueno, y en todo el territorio nacional. La humedad 79%, vientos 19 kilómetros por hora. En general tendremos un miércoles nublado. Así se presenta el tiempo en la ciudad de Valencia. Y el panorama es el mismo en otras ciudades mediterráneas. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención cómo arranca la jornada en lo que tiene que ver con economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. 1,10. Ayer estaba a 1,9. Bueno, la verdad es que el comportamiento de la moneda europea frente a la estadounidense ha estado más o menos en esos valores desde que comenzó la invasión a Ucrania. Y de inmediato miramos también el comportamiento del precio del petróleo. Se cotiza en el mercado internacional a 1,15. No, sí, perdón, a $115.92. La subida en la última jornada es del 0,38%. El IBEX 35 cerró la jornada en el día de ayer en 8,487 puntos, lo que implica una subida del 1,17%. Observamos algo de recuperación en la economía europea, pero se mantienen las preocupaciones. De hecho, damos cuenta inmediatamente de algunos titulares que encontramos en el día de hoy en los mercados. Las materias primas y la deuda de Estados Unidos lanzan señales de riesgo de recesión. Recesión. Y las bolsas europeas quieren prolongar las subidas y el petróleo avanza. En otros titulares, el Supremo rechaza mantener la confidencialidad de la multa que se le ha impuesto a Borrell, ¿sí? ¿Por qué han multado a Borrell? Estamos hablando del alto representante de la política de la Unión Europea. Resulta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para mantener la confidencialidad de un expediente que imponía una multa al actual representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, el tribunal lo ha rechazado. En concreto, impuso en 2018 una multa de 30.000 euros al entonces ministro de Asuntos Exteriores por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. Bueno, esto generó toda una polémica. Bueno, esta es una de las noticias que encontramos en el contexto nacional. Por supuesto, hoy también vamos a dar cuenta de la última hora de Ucrania. La guerra de Ucrania, que desafortunadamente sigue ocupando las portadas. Y no podemos, evidentemente, hacernos a un lado con la situación y con las noticias que nos llegan de Ucrania, aun cuando sigue siendo preocupante la guerra en Ucrania. Un cambio de era. Europa crece como actor clave y China amenaza el dominio de los Estados Unidos. Vamos a ver qué rol empieza a jugar el gigante chino. 100.000 personas viven en condiciones infrahumanas en la ciudad de Mariupol. Bueno, algunos de los titulares que vamos encontrando en el día de hoy. En medio de este panorama, visita el presidente de los Estados Unidos a la Unión Europea. Del contexto nacional sigue el paro y también el inconformismo en el apartado político por la decisión que tomó el presidente del gobierno Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. En lo que tiene que ver con deportes, miramos inmediatamente los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 por la zona suramericana. En tiempo de deportes, por supuesto, le estaremos ampliando todos los detalles. Hay equipos ya clasificados, como es el caso de Brasil y Argentina. Incluso podríamos decir que Ecuador. Y se juega en la vida Uruguay, Perú, Colombia, Chile. Hasta ahí la cosa. Que pueden todavía tener alguna mínima posibilidad matemática de clasificar al Mundial de Qatar, donde a propósito no estará Rusia porque ha sido sancionada debido a la invasión a Ucrania. Bueno, para hoy tenemos de verdad también muchos invitados. Estaremos conociendo una nueva figura de la música latina que surge en Valencia. Se trata de Piero. Nos trae bachata y hoy sí que no les podremos faltar con esa entrevista que le hemos prometido con Edwin Rivera, hermano de Jerry Rivera. Un hombre que ha estado ahí en la sombra, que ha pasado, en fin. Bueno, todo eso nos va a contar en el día de hoy. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 11 de la mañana compartiendo un café mañanero con muchos ingredientes. Gracias, gracias por seguirnos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Y de inmediato les vamos a presentar nuestro saludo musical hoy por cuenta de un veterano jazzista latinoamericano que triunfa acá en Europa. Yo me atrevería a decir que en el mundo entero. Este hombre definitivamente no tiene límites. Se ha hecho un hueco muy importante en la música europea. Y bueno, aquí está sonando para ustedes el gran Chucho Valdés. Sí. Bueno, el gran Chucho Valdés. Es noticia porque va a participar en un evento muy importante en los Estados Unidos. La verdad es que es un artista que no pasa inadvertido en los grandes eventos, especialmente de jazz. Y lo tenemos precisamente para escucharlo a primera hora de la mañana en lo que constituye nuestro saludo musical. Una mirada al contexto de la cultura. Igualmente, una mirada a los artistas latinos, especialmente, aunque aquí damos cuenta definitivamente de todo lo que tiene que ver con la música. Y bueno, lo que vamos encontrando hoy precisamente sobre Chucho Valdés tiene que ver con su presencia en el Mastercard Jazz Fest, ¿sí? El Fest Mastercard Jazz en Puerto Rico. Bueno, lo cierto es que el artista tiene un repertorio bastante amplio y es una de las máximas referencias del jazz internacional. Yo empecé a tocar el piano a los 3 años, según Bebo, y he trabajado muchísimo. He trabajado con muchos músicos de todas partes, he acompañado muchos solistas, vocales e instrumentistas, y he acompañado a otros pianistas también. Yo soy una persona muy introvertida, pero quiero decirles que voy a tocar con el músico más importante con que haya tocado desde que nací en toda mi vida. Ah, bueno. Paquito Rivera. Los grandes unidos a través de la música. Chucho Valdés y Paquito Rivera, de Rivera. Bueno, son los artistas que van a cerrar el Mastercard Jazz Fest en Puerto Rico. Música. Feliz mañana, empezamos hoy el Café Mañanero escuchando el piano de Chucho Valdés. Mucha atención, los virtuosos del jazz formarán parte del Mastercard Jazz Fest, que se llevará a cabo del 28 al 29 de mayo en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. Allí estarán presentes Chucho Valdés, Chucho Valdés y Paquito de Rivera, nombres grandes del jazz. En el Café Mañanero damos una mirada completa a todo lo que tiene que ver con la música latinoamericana. Y cuando hablamos de Paquito de Rivera y Chucho Valdés, al igual que su padre Bebo, hablamos de las referencias más importantes del jazz en el contexto latinoamericano. Es un verdadero privilegio dar comienzo aquí en Puerto Rico a la gira internacional Reunión, que unen a Chucho Valdés y Paquito de Rivera. Añadió Paco López de Nolity, la compañía que organiza el evento. Pocas veces damos noticias, desafortunadamente, del mundo del jazz, que es una música que sigue viva, se mueve, se mantiene. Y es una variante muy importante en la música latinoamericana. Encontramos grandes exponentes como los que acabamos de mencionar. El Café Mañanero, una ventana abierta a la música latina en Europa. Desde Latinos RTV. Así estamos comenzando nuestro programa El Café Mañanero. Que recuerden, son 3 horas de actualidad y entretenimiento. Y empezamos precisamente con entretenimiento musical. ¡Feliz mañana! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos nuestro monólogo de actualidad, una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día, con nuestra observación, con nuestra reflexión, nuestro punto de vista. Estados Unidos y sus aliados han anunciado que mañana en Bruselas van a dar a conocer nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Todo esto ocurrirá durante la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Europa. Así lo ha señalado este martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una rueda de prensa en la que ofreció algunas pinceladas del viaje del mandatario a Bélgica y a Polonia. Bueno, en los últimos días hemos venido hablando de esta visita del presidente estadounidense a Europa en unas circunstancias de seguridad bastante preocupantes por esa invasión de Rusia a Ucrania. Recibimos más noticias en el día de hoy, preocupantes porque Rusia cada día da muestras de no querer parar y, al contrario, se ensaña con la población civil. Ataca de forma indiscriminada en las ciudades de Rumania. El presidente de Ucrania, precisamente, Zelensky, ha acusado a Rusia de secuestrar a conductores de convoys humanitarios que se dirigían a Mariupol. La verdad es que sobrepasa cualquier imaginación lo que hay veces se da en las guerras, ¿no? A propósito de conductores, se está evaluando si esa caravana de vehículos blindados, entre otros, pero todos de corte militar, que se observaba asediando a la capital de Kiev, eran ciertos. O si tenían determinada cantidad de militares rusos, porque ha desaparecido. Hoy encontramos un informe a propósito, informe de los Estados Unidos. Ellos tienen unos servicios de inteligencia bastante sofisticados. Estados Unidos asegura que el poder militar del Kremlin está por debajo del 90%, es decir, que ya habría gastado un 10% en la guerra con Ucrania, que se le está haciendo larga. Y esto implica un desgaste muy importante, porque no solamente están muriendo ucranianos, civiles y militares, sino también rusos, especialmente militares. Y es que Ucrania está poniendo resistencia. No está resultando tan fácil debatir como pensaba en un principio Vladimir Putin. Y esto no solamente pues se traduce en un coste muy alto en lo que tiene que ver con vidas de soldados, sino también un coste militar económico muy importante. Y todo esto en medio de las sanciones que le está poniendo la comunidad internacional. Bien, a propósito de la visita de Joe Biden a Europa, nos seguimos preguntando qué tan oportuna es. Y ahora bien, respecto a las sanciones, ¿cuáles son esas nuevas sanciones que van a dar precisamente donde más le preocupa a Vladimir Putin? ¿Cuáles serán esas sanciones? Ya tenemos en lo que tiene que ver con los bancos, ya tenemos en lo que tiene que ver con el petróleo, ya tenemos en otros aspectos, congelación de bienes, incluso de amigos del presidente Vladimir Putin. ¿Por dónde irán las sanciones? Pues estaremos atentos precisamente en el día de mañana para conocer ese nuevo paquete de sanciones que va a imponer Estados Unidos y también alista la Unión Europea. Bueno, del contexto nacional no podemos perder de vista lo que está pasando aquí en España. Hombre, da la sensación de que se le están complicando las cosas al presidente Pedro Sánchez. Con paros, por un lado, el paro de transportistas sigue preocupando porque ya empieza a generar escasez en algunas ciudades, en algunas poblaciones. Y por otra parte, sigue ganando apoyos. Y esto, desde luego, pone contra las cuerdas a la industria alimentaria. También, por supuesto, en lo político pone contra las cuerdas al presidente del gobierno, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero ya sabemos que es un presidente que sabe moverse en esas circunstancias, ¿no? Está acostumbrado a estar contra las cuerdas y se sabe salir. ¿Saldrá de esta? Bueno, hoy tendrá que comparecer precisamente en el Consejo de Ministros. Y está pendiente también la explicación de por qué cambió de postura respecto a el Sáhara Occidental, a pesar de las consecuencias que pueda tener en el país vecino de Argelia. Así viene la actualidad de América Latina. Finalmente no va a haber reconteo de votos en Colombia, a pesar del anuncio que hizo el registrador nacional Alexander Vega. Recuento de votos de las elecciones legislativas, especialmente para Senado. Resulta que en el recuento oficial se vio beneficiado el pacto histórico, la formación política que comanda Gustavo Petro, favorito en las encuestas para ganar la presidencia. Las elecciones en Colombia serán el próximo 29 de mayo. Finalmente, no va a haber cambio. El Consejo Nacional Electoral, que fue convocado, entre otras cosas, por el presidente Iván Duque, determinó que se tendrían que dejar las cosas tal como están. Siempre hay lugar, evidentemente, a las impugnaciones cuando existen dudas, y en ese contexto se van a quedar. No van a pasar de ahí. No va a haber reconteo nacional de votos. Lógicamente, esta decisión ha dejado inconformes a algunos y conformes a otros. Conformes a quienes, lógicamente, beneficia que las cosas se queden así, en este caso el pacto histórico, inconformes al Centro Democrático, entre otras formaciones políticas, incluso de izquierda, que se han visto afectadas con el reconteo. Es el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. En breve vamos a dar cuenta entonces de otras noticias importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Iniciamos el repaso de las noticias más importantes del día. La huelga indefinida en el sector del transporte gana músculo en las últimas horas con la adhesión, entre otras, de la patronal Finadismer, que reúne a más de 32.000 empresas y pone contra las cuerdas a las industrias como la láctea, que teme su parada total en las próximas horas si no se soluciona el conflicto. En materia de inmigración, el presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, junto al director general de la ONG, Sergio Mella, ha pedido en el Parlamento Europeo no dejar solo al pueblo de Ucrania que huye de la guerra provocada por la invasión de Rusia. El apartado latinoamericano, la tensión electoral en Colombia comenzó a bajar este martes luego de que la mayoría de los partidos políticos mostrara su confianza en el escrutinio de los votos para el Senado y el registrador nacional Alexander Vega diera marcha atrás en su propuesta de el lunes de hacer un recuento ante las dudas existentes. En noticias del mundo, el efecto en el resto del mundo de una eventual bancarrota de la economía rusa sería bastante limitado y por tanto ese escenario no supone un riesgo sistémico para la economía mundial. Eso es lo que ha indicado este martes el Fondo Monetario Internacional. En lo que tiene que ver con deportes, jornada decisiva para Uruguay. Igualmente Perú, Colombia y Chile en las eliminatorias suramericanas. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con los deportes en España, Rafa Nadal estará de 4 a 6 semanas de baja por lesión. Dice el deportista que está hundido. Y Kaden Grobex mantiene en alto el festival del Baixenks. Esto en la Vuelta a Cataluña. Luego de la segunda etapa. Hoy tendremos la tercera etapa y llega precisamente la montaña. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Este es el Café Mañanero. Bueno, para hoy tendremos de invitado a Piero, un bachatero uruguayo radicado en Valencia, y es una demostración de que la música no tiene fronteras. Pero ante todo estamos hablando de un nuevo talento. Vamos a conocer hoy su propuesta musical. Y seguiremos, por supuesto, repasando las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con música. Nicky Cuervo, justamente más adelante, nos estará actualizando las noticias del entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río trae también el tema político del día. Y por supuesto, Carlo Angulo, la nota ecológica, el calendario con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bienvenidos al Café Mañanero. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfahuir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy. Donde siempre quieres volver. Atención Valencia. A la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada. El Charrito Negro. Y Andreina. Con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Sábado 14 de mayo. A la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. El pollo crujiente.

bastaba decirle que no hay un segundo, que no me hagan falta sus caricias, que se me hacen años los minutos, que deliro con su sonrisa. Andaba a decirle que más primaveras no veré llegar si él no regresa, que si sus miradas no me llegan, sé que pierdo la cabeza. Dile que no hay instante donde no piense en su piel, que me muero de angustia porque no lo puedo ver, que pierdo mil intentos en buscarlo y no me habla, que aunque rompí su foto, su recuerdo sigue ahí grabado en mi memoria y no se puede salir, que esté en cada rincón de nuestra casa. El vallenato tiene una segunda oportunidad en el mercado nacional e internacional con esta voz. Si lo ama, que él siempre ha sido dueño de su vida, que siempre hay una. Ella es Natalia Curbelo. Que ya no puedo más con las heridas. Con ella definitivamente el vallenato puede respirar tranquilo. Sí, hay futuro. Que hoy se acaba mi vida. Especialmente hay una segunda oportunidad para esta canción que recobra actualidad, Que Vuelva. Que vuelva. Vuelve el vallenato y con mucha fuerza, pero en este caso en voces femeninas. Y entre estas destaca el talento de Natalia Curbelo. Ya suena en nuestra programación. Que vuelva. Escuchan Latinos RTV. Y en particular este espacio, el Café Mañanero, que es una ventana abierta a nuestra música latina, a nuestra cultura latina en general. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos ya con la nota ecológica que por aquí nos trae Carlos Angulo. Pero antes, un mensaje muy importante a tener en cuenta. Llegamos a la mitad de la semana y esto supone que Restaurante Yacaré abre sus puertas. Sí, luego de 2 días de descanso, de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información sobre la carta y el servicio en general en restauranteyacaré.es. Entramos en materia entonces. Vamos con la nota ecológica en el Café Mañanero. Tenemos un compromiso con el medio ambiente y por eso al comenzar los segmentos damos prioridad a la nota ecológica que todos los días nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la tecnología para salvaguardar lo que son los oasis de los acuíferos ya está aquí. En un contexto en el que la incertidumbre por el cambio climático, Aqualia, la empresa, impulsa el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimizan el rendimiento de lo que son las redes de distribución y recuperación de aguas subterráneas, estableciendo que bajo los pies hay un tesoro. A menudo a las personas se les olvida que el agua es con total seguridad el recurso más imprescindible para la humanidad y precisamente para garantizar el acceso universal al agua y saneamiento, este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que fue incluido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es por ello que con el Día Internacional del Agua que se celebró hace 2 días, en la necesidad de respetar a las aguas subterráneas, fundamentalmente en las áreas rurales de los ecosistemas, se ha planteado en ya 17 países, un plan estratégico para el próximo año 2023, como recuerda el CEO de Aqualia, Félix Parra, ya que la reducción de emisiones es imprescindible para avanzar en lo que es la descarbonización. Con respecto a este plan, se pone en especial énfasis la emergencia climática y el cuidado del medio ambiente, respetar el entorno natural y recuperar los ecosistemas que se dedican a estas actividades. Aqualia trabaja desde hace años en el desarrollo de la implementación de tecnologías que optimicen el rendimiento de las redes de distribución de agua, favoreciendo así la recuperación de lo que son los acuíferos, y para ello ha puesto en marcha distintas soluciones que garantizan el abastecimiento y el tratamiento del agua no solo de forma eficiente, sino que a su vez es segura y respetuosa con el entorno, un plan que si el próximo año funciona en Tenerife, podría próximamente llevarse a Almería y a otros cabos de España, que podrían terminar haciéndose la primer parte del proyecto que podría avanzar por el resto de Europa. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad de que iniciamos en Argentina y Chile. Hay polémica en Chile, especialmente por la designación de la dirigente sindical comunista Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina. El presidente Gabriel Boric apuró su nombramiento antes de su visita a Buenos Aires el próximo 5 de abril. Y de la actualidad de latinoamericana pasamos al contexto nacional. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes. En el contexto nacional traemos información de migración porque la Policía Nacional ha detenido a 8 personas que formaban parte de una red criminal que presuntamente se dedicaba a explotar a inmigrantes en trabajos agrícolas en la provincia de Cuenca. Una de las víctimas era una menor de 15 años que trabajaba de sol a sol en la viña por 5 euros la hora. La investigación arrancó cuando se descubrió que en una tienda de alimentación de Iniesta existía una agencia de colocación para inmigrantes que se encontraban de forma irregular en el país, dándoles trabajos en el campo de identidades usurpadas a otros inmigrantes irregulares. A los extranjeros que estaban en situación de vulnerabilidad los colocaban en empresas de 10 municipios de las comarcas de La Mancha y de Manchuela, como son La Pesquera, Puebla del Salvador, Minglanilla. De momento se han logrado identificar a 20 víctimas en el campo, pero en la tienda de Iniesta había documentación de 40 personas que los agentes piensan que fue usada para dar de alta a los inmigrantes de forma irregular. Gracias, John. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión del Registrador Nacional del Estado Civil en Colombia, que se ha retractado un día después de pedir el recuento y asegura que no es posible hablar de fraude electoral. Y es que el registrador ha sido contundente en la decisión de que no se deben recontar esos votos, porque es aceptar que se ha hecho un fraude. Y no es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia, ya que vamos a mejorar el preconteo y la transmisión de información. Fueron las palabras del registrador nacional Alexander Vega Rocha. Y es que la decisión zanja la posibilidad de que se vuelvan a abrir las bolsas donde se guardan los votos, pero deja en la opinión pública una sensación de sospecha alimentada. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el registrador dejando por fuera la posibilidad de un fraude electoral en Colombia? Y también nos preguntamos, con esta decisión, ¿el registrador nacional está demostrando que tiene la autoridad suficiente para tomar este tipo de decisiones y evitar conflictos políticos entre los diferentes partidos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento para hoy. Titulares, entonces, Nicky, buenos días y adelante con esas entregas que va ofreciéndonos en el transcurso de nuestro programa. Titulares. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Beyoncé tendrá presentación especial en los Oscar desde un simbólico lugar. Pet Shop Boys y Soft Cell se unen para Indo Pop. Subastarán pintura de Andy Warhol por millonaria suma. Taylor Swift regresa con nueva música. La escandalosa nueva serie de una chef vegana estafadora. Premios Oscar 2022, nominados Canción del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Estamos en el mes de marzo y estamos hablando de los premios Oscar. Normalmente, de no haber sido por la pandemia, pues ya estaríamos hablando de otras cosas en el mundo del cine y no de estos galardones. Recordemos que el calendario de los premios más importantes de la industria del cine se han retrasado a raíz de la pandemia. Ya está volviendo a la normalidad.